que hacer una diferencia, hermanos, hermanas. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el país antes de tener el Estado plurinacional? Antes de que el presidente Evo Morales llegue a la presidencia, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Triste, excluyente, discriminatorio. Tenemos que resaltar estos 10 años del gobierno del Estado plurinacional, porque antes solo cambiábamos de administradores y seguía la misma casta política neoliberal, oligarcas gobernándonos, haciendo un pasanacu descarado, claro, favoreciéndose ellos mismos y sus bolsillos y olvidándose del pueblo. ¿Cuándo la mujer aymara ha tenido más presencia que en este Estado plurinacional? Díganme, ¿cuándo? Son 10 años de victoria y de lucha, pero ese proceso no es de una persona, ese proceso es del pueblo. Ese pueblo que le ha dado sangre, que le ha dado muertos. Y estamos aquí mismo recordando en este mes de octubre, con todo dolor, pero también con todo orgullo. Ahora tenemos una sana vanidad. ¡Claro que sí! ¡Soy alteño, soy alteña, soy aymara! Eso es lo que hemos recuperado, hermanos. ¡La dignidad! Y ahora esta casta política neoliberalista no se limita a imponer la plata para confundirnos, para desinformarnos, para darnos unos regalitos por allí, algún curso de inglés por allí, algunas pelotitas por aquí. Pero eso no cuesta al pueblo ni la lucha, ni la sangre que le ha dado el alto y que ha dado una visión nacional al Estado plurinacional. Y claro, todo esto camuflado, ¿para qué? Para seguir socapando al masacrador de octubre. ¿Quién fue el masacrador de octubre, hermanos? Gonzalo Sánchez de Lozada, que está muy bien, como unas vacaciones eternas. Pero eso se va a acabar, porque vamos a seguir luchando para que ese personaje venga y pague por sus culpas. Pero claro, no podíamos esperar otra cosa de don Samuel Doria Medina, que ahora está camuflado como Unidad Nacional, camuflado una mujer. No importa. Samuel Doria Medina está plenamente identificado por ser el primer privatizador de nuestro país, el primer enajenador de nuestros recursos. ¿Quién nos ha robado la plata, hermanos? Nunca olvidemos, tenemos memoria histórica. Que no nos confundan, que no nos desinformen. Eso es fundamental. Anchita, hermanos, ahora apuestan por dividirnos y aquí nuestros hermanos de las juntas vecinales lo saben. Nos confrontan, nos confunden, nos manipulan. ¿Para qué? ¿Se han preguntado para qué? Para distraernos. ¿Dónde están pues las hacha obras? ¿Dónde? Eso mismo, hermanos. ¿Dónde está la seguridad ciudadana que ha prometido la alcaldesa? Lo que son unos hacha mentirosos. Eso es lo que son. Hachaluntatas, como decimos en aymara. Por eso aquí, hoy estamos con este inicio de obras de la tercera fase, con mucha humildad, hermanos, porque sabemos que falta mucho por hacer. Pero nosotros no confrontamos, nosotros hablamos, dialogamos, le damos el lugar que corresponde a cada dirigente vecinal. Con él dialogamos, no dividimos, no le mentimos. Y por eso hoy estamos acá también generando más de 8.000 empleos para nuestras hermanas, para nuestros hermanos que van a trabajar. Y nosotros vamos a fiscalizar de cerca para que realmente aquí acabemos con la tierra, acabemos con el polvo y podamos realmente vivir bien, como dice nuestro lema, el suma jacaña. Suma camaña, suma jacaña, suma... ya me han confundido. Chichaja, Ixtel Munta, Jumanataki. Quiero que me responda. favor, hermanos. Mar para Bolivia. Proceso de cambio. El hermano Evo Morales va a pedir permiso para repostularse. ¿Qué le vamos a decir? Más obras, hermanos, para el distrito 3, para todos los distritos. Para acabar, hermanos, ahí está la música autóctona que también no debe faltar. Hermanos, hermanas, Nayaja, acaso Narujutua, Aruskipiri, Jumanataki. Nayaja, como concejal, eso más, eso mismo, hermano, yo entiendo muy bien, pero también hago el esfuerzo por aprender. Eso es lo que vale una autoridad. Debe aprender con su pueblo. Y yo voy a aprender con ustedes.